que no se vaya a salir desde lo inmenso del alma tu cariño. Que no me vaya a mentir diciendo que das tu amor, ya luego me martirice. El corazón yo te di y hoy te lo grito yo a ti, buscando tu cariño. Me regalo contigo y es que gozo contigo en lo pobre que soy. Me regalo contigo y en los besos que busco. Se vaya a salir desde lo inmenso del alma tu cariño. Que no me vaya a mentir diciendo que das tu amor y luego me martirizas.